Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Por compartir en nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Les recordamos que este programa también lo pueden escuchar en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de CIESPAL. Durante estos 30 minutos estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento de cortos desde la casa. En nuestro segmento de Vuelo de Papel compartiremos con el doctor Jaime Galarza Zavala, con quien hablaremos sobre su libro Eloy Alfaro, líder de nuestra América, una publicación que la realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el aula Benjamín Carrión este miércoles 12 de marzo a las 19 horas. También les presentaremos nuestro segmento de especiales desde la Casa. Aquí compartiremos sobre uno de los eventos que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Ternura del Quito. No se separe de los 940 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, porque aquí iniciamos Bitácora del Mediodía. Esta es la historia de esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la Casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Enseguida les presentamos una crónica realizada por nuestra compañera Patricia Robalino sobre el trabajo de un técnico, en este caso Gustavo Becerra, que hace en el teatro durante una función. Gustavo Becerra, entre luces, máscaras y bambalinas. En un minuto, tercera campanada para inicio del espectáculo. Todo el mundo a sus puestos. Sonido listo, luces listas. En puerta ninguna persona ingresa, por favor. Se escucha tercera campanada. El Teatro Prometeo está lleno. El público interesado comenta sobre la nueva obra que presentará la reconocida maestra María Luisa González. En la cabina, todo dispuesto para empezar la función. Gustavo Becerra, técnico del Teatro Prometeo, empieza su tarea de cada noche. Las luces se apagan, el silencio se hace notar. Segundos después, una tenue luz rosa permite ver a un personaje que lentamente se mueve, acompañada de una tonada de música de antaño. Sin embargo, para el técnico su corazón late apresuradamente. No cierra los ojos, para no perder de vista cada detalle. La emoción no deja de crear ese angustioso pero agradable momento. Sí, para Gustavo Becerra es la primera vez que trabaja como técnico teatral y ese momento es inolvidable. A partir de ese mismo instante y durante toda su vida, esta sensación se repetirá con mucha frecuencia, sin dejar de producir la misma emoción repetidas veces. El mismo sentimiento calará cada fibra de su cuerpo. Y es que Gustavo no podía dejar de sentir felicidad que percibió durante la función. Sin embargo, no habían pasado 15 minutos cuando el espacio que hace rato estaba completamente lleno, hoy silencioso, casi sepulcral, solo los pasos de la actriz lo hicieron volver en él. La curiosidad del nuevo técnico fue tal que no pudo dejar de preguntar sobre la pieza que presentó. La conversación formal en breve se convirtió en algo muy espiritual. El personaje de la torera, centro de la conversación, su vida, sus amores, viajes, poco a poco se toparon con las causas de su demencia, el abandono, la soledad, pero sobre todo la ingratitud y las ofensas de la gente. Las lágrimas de María Luisa González y de Gustavo Becerra hicieron que este personaje tan incomprendido cobrara vida, dejando el más tierno mensaje en el nuevo técnico. Desde ese entonces, su ocupación se convirtió en la mejor forma de percibir las emociones y sensaciones que intenta transmitir un actor. Incluso hoy, casi 30 años de prestar su servicio en los teatros de la Casa de la Cultura, en múltiples ocasiones las lágrimas no dejan de brotar. Solo el arte logra despertar en el ser humano las sensaciones que lo llevan de la alegría al llanto con tanta facilidad. Y así, entre luces, máscaras y bambalinas, Gustavo Becerra cierra el telón. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. De compartir aquí en nuestro programa de Bitácora de Mediodía con el doctor Jaime Galarza Zavala, quien es cuencano, político y escritor. Ha escrito varias obras, entre ellas una de las más conocidas, como es El Festín del Petróleo. Jaime Galarza fue vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y actualmente se desempeña como director de Archivo Histórico en la Cancillería del Ecuador. Y nos acompaña precisamente para hablar sobre una de sus obras, Eloy Alfaro, líder de nuestra América. Una de las obras que es parte de la colección Cuadernos de Archivo Histórico, denominada Alfredo Pareja Díaz Canseco. Bienvenido, doctor, gracias por compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted, a la radiodifusora de la Casa de la Cultura, a la entidad misma. Doctor, una de las propuestas de la Cancillería del Ecuador es fortalecer la política del gobierno de ciudadanizar la información y el conocimiento de los patrimonios que tiene el Ecuador, de ahí que usted pues presenta este libro que ya lo dio a conocer anteriormente en Manabí, en Montecristi, y una de estas motivaciones para todos los lectores sobre la vida, el trabajo de Eloy Alfaro, uno de los líderes de nuestra América. Sí, efectivamente. Desde hace algo más de un año que estoy al frente del Archivo Histórico de la Cancillería, nos propusimos sacar una serie de estudios históricos bajo el rubro de cuadernos del Archivo Histórico. El número uno es el que tiene usted en sus manos, Alfaro, líder de nuestra América. ¿De qué se trata el proyecto en general? El proyecto en general de los cuadernos es la recuperación de la historia nacional y latinoamericana a partir de hechos notables y de figuras trascendentales que han supervivido en el tiempo, luego de muchos años de desastres políticos, sociales y más. Y es el caso justamente de Eloy Alfaro. Y esto con una finalidad, la de dar a conocer a la nueva generación, al público en general, obviamente, pero poniendo énfasis en la juventud, la figura, la actividad, la creatividad en uno u otro campo de las grandes figuras del pasado. En este caso, Eloy Alfaro. ¿Y por qué Eloy Alfaro? Primero porque, como todos sabemos, ha sido reconocido, incluso mediante votación, como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Cuando hace 2 años se cumplió el centenario de su inmolación en la hoguera bárbara, revivió con gran fuerza el recuerdo, la memoria de Alfaro, del alfarismo, de todos aquellos combatientes magníficos que le acompañaron al viejo luchador en sus gloriosas gestas por la transformación del país. Pero todo esto ha permanecido, sin embargo, relativamente olvidado, y una faceta de Eloy Alfaro muy poco conocida ha sido cabalmente su rol trascendental como líder, ya no de la revolución ecuatoriana, como líder de la revolución latinoamericana, de las luchas de nuestros pueblos por la nueva independencia, por la segunda independencia, por la integración de nuestras naciones, siguiendo las huellas de Bolívar, continuando su famoso sueño de la Gran Colombia. Doctor, ¿y cómo se puede determinar esto, que no solamente se habla de una revolución ecuatoriana, sino de una revolución latinoamericana en la que continúa esta gesta? ¿Qué es lo que se valora? ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Por ejemplo, se toma en cuenta la amistad de Eloy Alfaro con los independentistas cubanos, principalmente con José Martí, la figura emblemática de la independencia de Cuba, Antonio Maceo, Máximo Gómez, de los cuales hay testimonios un poco sueltos, un poco aislados, que nosotros hemos procurado recogerlos en esta obra. Pero no es solamente el caso de los cubanos y de la independencia de Cuba. Hay también el hecho de que Eloy Alfaro jugó un papel muy grande por la unificación de los países centroamericanos. En época de Alfaro, cuando él vivía y recorría Centroamérica, cuando vivía en Panamá, había conflictos entre varias naciones, conflictos bélicos entre naciones centroamericanas. Y Alfaro recorrió esos países, habló con esos gobiernos, los unificó bajo el signo de la Unión Centroamericana. Por eso es considerado una especie de libertador en todos los países de Centroamérica. Ni se diga en Panamá, donde vivió su esposa y sus hijos fueron panameños. En toda Centroamérica, la demostración de que era un líder continental. Pero además, el reconocimiento en Venezuela, en esta obra nosotros recogemos una cantidad de anécdotas sobre las visitas de Eloy Alfaro antes de ser gobernante ecuatoriano a Venezuela, las recepciones apoteósicas del pueblo y la juventud de Venezuela, que hacían grandes desfiles, grandes marchas, desde La Guaira hasta Caracas. La juventud le daba serenatas en el hotel. Bueno, era considerado por los venezolanos el continuador de Simón Bolívar. ¿Qué es lo que se toma en cuenta, por ejemplo, cuando se habla en su libro, en el capítulo 2, Tras las huellas de Bolívar, y que precisamente usted acaba de hacer alusión? Claro, el sueño de Bolívar, principalmente, ¿cuál fue? La unificación de los pueblos centroamericanos, latinoamericanos y caribeños. Recordemos que él llegó a postular una tesis: nuestra patria es América. Para él no había diferencia de fronteras, por eso buscaba la unificación. Obviamente que en su tiempo chocó con intereses de grupo, de partidos, de personalidades ambiciosas. No pudo llevar adelante su grande sueño. La Gran Colombia fue desbaratada por Santander y otros. No pudo incorporar al Perú, a Bolivia, debidamente, por varios factores. Pero en todo caso quedó la impronta, la huella de Bolívar en nuestro continente buscando la unificación, la integración de nuestros pueblos. Y es justamente una de las cosas que vino a hacer Alfaro. Alfaro, antes aún de asumir el gobierno en 1895, ya proponía a los líderes de América el recrear la Gran Colombia, ir más allá todavía, la unión continental, no siquiera la Gran Colombia, la unión continental. Esto fue un trabajo que lo llevó con mucha fuerza en el Perú durante los 4 años que vivió y que los ecuatorianos desgraciadamente no hemos estudiado bien. ¿Qué nomás hizo Alfaro durante los 4 años? Alfaro, el centro de los revolucionarios continentales. Allá al Perú fueron a visitarle los líderes cubanos como Antonio Maceo. En el Perú vivía rodeado de la admiración, del cariño fervoroso de intelectuales, de revolucionarios peruanos de la época, como Nicolás de Piérola. Estuvo alojado en la casa del gran escritor Ricardo Palma, el hombre de las tradiciones peruanas. Es decir, esos 4 años tan ricos de la vida de Alfaro, la vida revolucionaria de Alfaro en Lima, no lo habíamos recuperado antes. Entonces, estamos tratando de recuperarlo y en algo creo que hemos logrado en este pequeño libro. Digo pequeño porque es un cuaderno de 80 páginas, que está concebido en términos de qué, en términos de divulgación popular. No hemos concebido hacer libros de amplitud académica, muchas veces difícil de leer, y en esta época, sobre todo para una juventud, poco afecta a la lectura. Entonces, es decir, doctor, que esta obra está dirigida para todo público, desde los más pequeños hasta público, los más grandes. Para todo público, pequeños, grandes, y no solo ecuatorianos, latinoamericanos. Acabamos de hacer una presentación exitosa en la Feria Internacional del Libro de esta obra, en La Habana, en días pasados. Está ya circulando a través de embajadas del Ecuador en otros países. Y tenemos proyectado la visita a 2 o 3 países latinoamericanos para hacer la promoción de esta obra. Porque esta obra la consideramos importante en la época actual, cuando nuestros pueblos están enfrentados a un imperio cada vez más agresivo, como lo demuestra las provocaciones, los intentos de golpe de Estado en el Ecuador, actualmente en Venezuela, lo que pasó en Honduras, y en general una política belicista, agresiva, neocolonizadora de parte del Imperio norteamericano. Entonces, esta obra nos parece que viene a dar la mano a la lucha de la juventud y de los pueblos, no solo del Ecuador, latinoamericanos y del Caribe, en ese sentido. Doctor, estos cuadernos de archivo histórico que se lo ha denominado Alfredo Pareja Díez Canseco, continuará con una segunda parte en la que se abordará el tema sobre las bases militares norteamericanas y lo que sucedió con esta base aquí en nuestro país, que es un caso emblemático. Sí, mire usted que justamente este segundo cuaderno que proyectamos y en el cual hemos comenzado a trabajar en la fase investigativa, bases norteamericanas en el Ecuador, es un tema que algunos dicen, bueno, ¿qué bases norteamericanas en el Ecuador? Entonces algunos dicen, ah, sí, debe ser por Manta. Sí, por Manta, pero no solo Manta. En la memoria ecuatoriana está olvidado que los norteamericanos estuvieron ocupando 2 bases militares en Galápagos y en Salinas en 1942 hasta 1946. Estuvieron 4 años e hicieron todo lo que hacen siempre, a donde van. Salinas trataron de convertirlo en garito y prostíbulo, como siempre lo hacen la soldadesca norteamericana donde va. Galápagos era conceptuada por ellos como punto clave para la estrategia belicista de los Estados Unidos. Estuvieron 4 años. Hubo un intento que comenzó a asentarse, pero finalmente les falló, de crear una base militar en Archidona, en la época de León Febres Cordero. Llegaron 500 reservistas norteamericanos, montaron una infraestructura, radares y más. Lo que pasa es que hubo oposición acá, y ventajosamente el Ecuador ha tenido la fortuna de lograr sacar a las bases norteamericanas. Doctor, siempre. ¿Y se tiene previsto ya para qué fecha saldrá este libro? Yo calculo unos 3 meses. Es decir, para el mes de mayo tendremos ya esta nueva obra. Espero que sí. ¿Hay otros proyectos que tenga el archivo histórico en el cual usted se encuentra dirigiendo actualmente? Bueno, por el momento, en cuanto a cuadernos, preferimos detenernos ahí, porque no es solo la publicación. La publicación, de acuerdo a lo resuelto por el canciller Ricardo Patiño, debe ser numerosa en cuanto al volumen de ejemplares y además debe ser gratuito. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, este libro de Eloy Alfaro, líder de Nuestra América, hemos sacado 25.000 ejemplares y está previsto 10.000 más. ¿Todavía se lo puede adquirir o ya están agotados? No, se puede adquirir unos pocos. ¿Dónde tienen que hacerlo? En este caso, en el Archivo Histórico de la Cancillería. Tendría que buscar. Darse cita a las personas que desean tener sí. Esta obra, entonces ya saben, al Archivo Histórico. En el acto que vamos a tener mañana explicaremos un poco mejor esto. Porque mañana tenemos este acto en la Casa de la Cultura, mañana miércoles 12 de marzo, a las 7 de la noche, con el objeto de hacer la presentación de esta obra ante un público que esperamos nos acompañe, pues, sabiendo la trascendencia que tiene esta obra. Vamos a contar mañana con la presencia de grupos de estudiantes, con toda seguridad, y de algunos intelectuales y figuras de interés. Por ejemplo, va a estar acompañándonos la asambleísta María Augusta Calle, quien va a hacer una intervención respecto de este tema. De manera que el acto de mañana va a ser uno de los actos promocionales. ¿Y por qué? Porque no queremos que la distribución sea una cosa formal, simplemente obsequiar un libro, si lo leen bien, si no lo leen también. Lo que queremos es interesar a las personas, a la juventud y más, para que realmente lean y estudien esta obra. Por eso que la distribución casi no se ha hecho individualmente, sino colectivamente, a través de actos promocionales. Tuvimos un acto muy importante con las 500 o 600 personas en Montecristi. Hemos realizado también jornadas de presentación de la obra, por ejemplo, en dos secciones del Colegio Eloy Alfaro de Quito, en secciones del Instituto Nacional Mejía. Hemos realizado la presentación ante grupos de la Juventud Revolucionaria y líderes sociales en la provincia del Guayas. Tenemos en cartera la presentación de la obra a días seguidos en este mismo mes en Machala, Cuenca y Loja. Es decir, son actos promocionales. Por eso que no nos proponemos hacer cuadernos tan seguidos, porque primero las ediciones son voluminosas y luego tiene que haber actos promocionales para llegar al público lector. Así que, amigos, amigas, recuerden que este miércoles 12 de marzo a las 19 horas, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el doctor Jaime Galarza Zavala presenta el libro Eloy Alfaro, líder de Nuestra América. Así que nos podemos dar cita para que ustedes puedan también de pronto ya tener en sus manos este libro de Eloy Alfaro, que tiene como objetivo ciudadanizar la información y el conocimiento. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias y le esperamos a usted, al personal de la Casa de la Cultura y a todos los radioyentes el día de mañana, miércoles 2:07 de la noche, en el aula Benjamín Carrión. Gracias. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Iniciamos aquí Especiales desde la Casa. La ternura del quichua, en formato sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de Instrumentos Andinos y varios artistas. La ciudad de Quito podrá disfrutar de la música étnica del Ecuador a través de los escenarios en los que actuarán el destacado cantautor indio Enrique Males, los cantantes Segundo Yunaula, Pacha Guillén y Mariela Condo, además de la Orquesta de Instrumentos Andinos. El concierto estará conducido por la directora invitada Andrea Vela. Este concierto, que será presentado por la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de Instrumentos Andinos, por iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará el jueves 13 de marzo a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con entrada libre. Además, este concierto se presentará el viernes 14 en la Asamblea Nacional. Para los pueblos andinos, la música ha sido ancestralmente una vertiente fundamental de su identidad, que ha permitido el disfrute y la diversidad de los habitantes de esa región. Por eso, la Orquesta Sinfónica Nacional, a través de este concierto, se une al Pauca Raimi y a la Fiesta de Florecimiento, que se celebra en el mes de marzo y que contempla la renovación y la cosecha de los granos tiernos que generan la fanesca, esa deliciosa mezcla de la cocina occidental con la andina. Ramiro Caiza, coordinador del evento, nos detalla por qué la ternura del quichua. Decir de que la cultura nos permite una convivencia pacífica, una convivencia armónica. Y además vamos a ver a través de estos cuatro solistas netamente indígenas, sus vestimentas, su vestuario. También es una expresividad de las identidades y allí la diversidad. Decir de que otro mundo y un presente es posible desde una práctica intercultural donde la alteridad precisamente se pone en práctica. ¿Por qué? Porque el otro, cuando hablamos del otro, me refiero a la otra cultura, en este caso a lo andino, tiene las mismas potencialidades, posibilidades o alternativas de compartir estos, no solo estos escenarios, sino en la vida cotidiana. Entonces eso nos permite la cultura y llegar desde la espiritualidad, desde las sensibilidades a una práctica humana mucho más amplia, mucho más solidaria y fraterna. La actuación de los cantantes tendrá un gran complemento con la participación de la Orquesta de Instrumentos Andinos, grupo con una destacada trayectoria en la ejecución de este género de música. Enrique Males, uno de los participantes de este concierto, ha sido ganador de varios reconocimientos como el primer premio Canción de los Andes por su trayectoria y aporte musical. Nació en Ibarra y es originario de la comunidad de Quinchuquí, músico autodidacta con 50 años de actividad. Ha realizado giras artísticas por Ecuador, América del Sur, Centroamérica y Norteamérica, además de Europa y Cuba. Pacha Guillén Yuquilema. Ella es del pueblo Puruá. Nació en Colta, provincia de Chimborazo. Estudió piano y guitarra. De manera autodidacta, estudió canto y ritmos tradicionales. Manila, Manila, Manila. Mariela Condo, artista con ancestros indígenas de la provincia de Chimborazo, ha formado parte de varias agrupaciones corales que han contribuido en su formación como cantante e intérprete. Segundo Shunaula Walán nació en la comunidad de Ilicho. Desde temprana edad ha participado en festivales de la canción nacional, destacándose como una de las mejores voces a nivel interescolar. La ternura del quichua, este jueves 13 de marzo a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al que quedan cordialmente invitados todos y todas. Hasta aquí especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Artigo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Aquí finalizamos Bitácora del Mediodía, haciéndoles la cordial invitación para nuestra siguiente emisión a partir de las 12:30. Estuvo con ustedes Laura Ríos Almeida. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Tu revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.